Capítulo 36 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 36. Un peligro. Doña Elvira y Adriano llegaron hasta la casa de don Rodrigo sin encontrar persona alguna que los detuviese. Uno que otro grupo de amotinados que atravesaba las calles, viendo el traje de nazarenos que vestían el paje y la joven señora, los dejaban pasar de largo. Cuando llegaron a la puerta de la casa del gobernador, Adriano pronunció al oír del portero el malo mori con que se daban a reconocer los nazarenos, lo que bastó para que se les dejase entrar. Adriano dijo que su compañero tenía grande urgencia de hablar al gobernador, y con eso el desconocido nazareno fue introducido en el gabinete de don Rodrigo, que se ocupaba en escribir algunas cartas. Adriano fue a situarse en la puerta de la calle, aguardando a doña Elvira para volverla a conducir al palacio. La joven señora, cuando hubo entrado en el gabinete, levantó el capuz que cubría su rostro y don Rodrigo lanzó una exclamación de sorpresa. Apenas podía creer a sus propios ojos. Levantóse y fue a tomar la mano de doña Elvira, diciéndole: «¿Vos aquí, Elvira? ¿Cuál es el genio bienhechor que os ha conducido a mi casa en este momento, en que habría yo dado 10 años de mi vida por veros un solo instante?» «Don Rodrigo», contestó la joven, «debéis suponer que el motivo que me obliga a dar este paso, cuya gravedad no se me oculta, es demasiado importante. No me he atrevido a llamaros a palacio en la situación en que se halla la ciudad, y más bien he querido exponerme yo, que no haceros correr un nuevo peligro». «Alma generosa», contestó el gobernador con efusión, «antes de poneros en riesgo de sufrir la más ligera desazón, debisteis haberme llamado, que yo hubiera corrido a buscaros, aun cuando me hubiese costado la vida. Decid, Elvira, ¿qué puedo hacer por vos? Sabéis que vuestros deseos son órdenes para mí». «Yo no vengo, don Rodrigo», contestó doña Elvira, «a mandaros cosa alguna, sino a pediros por lo que más améis en este mundo, que empleéis vuestra influencia para que cese la turbación en que se encuentra la ciudad. Sé que disponéis en absoluto de los amotinados, y os suplico evitéis el cúmulo de desgracias que nos amenazan». «Señora», contestó don Rodrigo poniéndose serio, «¿qué es lo que me pedís? No gusto de ficciones, y así no os ocultaré que ejerzo alguna influencia sobre una gran parte de la nobleza y del pueblo que, cansados de la opresión, se han levantado contra los autores de sus males. Pero reflexionad, doña Elvira, que en la situación en que se hallan las cosas, no podría yo, sin faltar a compromisos que un caballero no debe romper jamás, acceder a vuestros deseos. Don Diego de Padilla ha sido extraído del asilo, y a esta hora, si no ha sido asesinado vilmente, se hallará acaso aherrojado entre los criminales. La nobleza ha sido herida en uno de sus principales miembros, y el pueblo ve con escándalo el entredicho que la autoridad eclesiástica se ha visto obligada a poner en la iglesia de donde aquel ha sido arrancado violentamente. ¿Qué queréis que yo haga en esta situación? Yo lo único que os pido, don Rodrigo, es que hagáis se suspenda el asalto del palacio, que se ha sido señalado para esta noche a las 10, y que, entretanto, si por parte del presidente y del vicario se muestra disposición para un arreglo, ayudéis a él con todo vuestro poder. Esto os pido, esto os suplico, hacedlo por el bien de tantos inocentes que habrían de perecer en un combate. Hacedlo por vos mismo, que vais a correr un grave riesgo. Hacedlo por mí, que muero a la sola idea de que vuestra vida está en peligro». Al decir esto, la joven derramaba lágrimas que hubieran conmovido al hombre más indiferente y frío, no ya al tierno y apasionado don Rodrigo. El gobernador, fuera de sí, puso una rodilla en tierra y dijo: «Haced de mí lo que queráis, Elvira. Convengo en todo. Por vos me comprometo a todo y renuncio para siempre a mis ensueños de ambición y gloria». «Gloria, ambición», replicó el joven, entusiasmándose cada vez más. «¿Qué son, sino sombras fugitivas, quimeras que nos finge la fantasía y que se desvanecen apenas las tocamos? Elvira, Elvira mía, la verdadera felicidad es para mí ofrecerte mi vida en holocausto, dar mi existencia por satisfacer el más insignificante de tus deseos». Apenas don Rodrigo había pronunciado aquellas palabras que revelaban la excitación febril de su alma, cuando un lacayo abrió la puerta del gabinete y dijo: «El señor adelantado de Filipinas desea vivamente hablar con vuestra señoría, y sube ya las escaleras». Doña Elvira se puso pálida de terror y sintió que las fuerzas la abandonaban. —¡Enrique! —exclamó—, estoy perdida. —Ocultaos aquí —dijo don Rodrigo, y abriendo la puerta del dormitorio, empujó a la joven, que apenas tuvo tiempo para cerrar la puerta, pues el adelantado entraba ya en el gabinete. Don Rodrigo de Arias calculó desde luego que la visita extraordinaria del adelantado tendría por objeto tratar de las cosas públicas y comprendió fácilmente que al decidirse a dar aquel paso, don Enrique y aún el presidente debían encontrarse seriamente alarmados. Pero ya don Rodrigo se consideraba obligado a procurar la paz en fuerza de la promesa que acababa de hacer a doña Elvira. «Señor don Rodrigo», dijo el adelantado, «perdonad si me he tomado la libertad de presentarme a estas horas en vuestra casa. El objeto que aquí me trae, espero me servirá de excusa». «Sois muy dueño, señor adelantado», contestó el joven con urbanidad, «de venir a esta casa como y cuando gustéis, que yo siempre tendré a mucha honra el recibiros». Don Enrique correspondió a aquella aceptación cortesana con una inclinación de cabeza y prosiguió diciendo: «Estáis bien informado, caballero, de la situación de las cosas. El populacho, unido a una parte de la nobleza, acaudillados por algunos individuos de esta, intentan perturbar el orden público. Mi padre ha expedido sus órdenes y está resuelto a defender la autoridad, aun cuando sea necesario, para esto, reducir a cenizas a la población. Las disposiciones están tomadas, y si por parte de los sediciosos hay decisión, no es menor la del presidente y la de la Real Audiencia». «Lo comprendo perfectamente, caballero», respondió don Rodrigo con tranquilidad. «Nadie ignora que el conde de Santiago es animoso, y debemos suponer que los que se disponen a lanzarse al ataque cuentan con la resistencia y están resueltos a vencerla». Don Enrique pudo advertir por aquella respuesta que el gobernador no se dejaba intimidar con amenazas y así, cambiando de tono, dijo: «Pero si tal es la determinación de mi padre y la de los principales funcionarios, por mi parte deseo se eviten las desgracias consiguientes a una perturbación como la que se prepara, cuyas funestas consecuencias aún no pueden preverse. Por un motivo u otro, los amotinados aclaman vuestro nombre, y según se dice generalmente, ejercéis en ellos grande influencia. Vengo, pues, a proponeros una composición amigable. Yo emplearé mis buenos oficios con el conde y con la autoridad eclesiástica para que cesen los motivos de desagrado de la nobleza y del pueblo, si queréis vos emplear los vuestros con los descontentos, a fin de que desistan de su empresa temeraria y se retiren pacíficamente a sus hogares». Don Rodrigo, que como hemos visto, había ofrecido a doña Elvira hacer lo mismo que le pedía el adelantado, contestó: «Por mi parte, estoy pronto a que se haga lo que deseáis, pero conviene fijar claramente los términos de un arreglo para evitar errores. Si os obligáis a recabar del presidente la libertad de don Diego de Padilla y del gobernador de la Mitra la cesación del entredicho, me comprometeré a obtener de la nobleza y del pueblo que depongan las armas y desistan de toda mira hostil contra la autoridad». «En cuanto a la cesación del entredicho», replicó don Enrique, «pienso que no habrá dificultad y podría quizá obtenerse esta misma noche. Mas por lo que respecta a la otra condición, es un poco difícil, pues don Diego ha sido trasladado desde muy temprano de la mañana fuera de la ciudad por medida de precaución. Lo más que pienso podría ofrecerse es que su vida será respetada y que se le permitirá volver tan pronto como los ánimos estén completamente pacíficos». Don Rodrigo permaneció un momento pensativo y contestó a don Enrique: «Todo depende de la resolución de la nobleza y del pueblo, a quienes someteré vuestra indicación». En aquel momento se oyó un gran ruido en las piezas inmediatas, como si una porción de personas hablase al mismo tiempo y acaloradamente. Se abrió la puerta del gabinete y entró un lacayo que parecía muy asustado. «Señor», dijo el gobernador, «un número considerable de personas de la nobleza y del pueblo ha penetrado en la casa y desea hablaros. Se ha esparcido la voz de que se halla aquí el señor adelantado, a quien acusan de ser el origen de los males que se lamentan, y vienen a pediros os sirváis entregarle». Don Enrique se puso pálido al escuchar aquellas palabras, y don Rodrigo contestó con indignación: «La nobleza y el pueblo que tal cosa pretenden no saben lo que se dicen. Antes pasarán sobre mi cadáver que sacar de mi casa al que ha sido recibido en ella como amigo». «Ya se acercan», dijo el lacayo. Y era así efectivamente. Habiendo penetrado en el salón y viendo abierta la puerta que conducía al gabinete, aquella gente irritada entraba ya en la pieza donde conversaban don Rodrigo y el adelantado. Advirtiéndolo éste, dijo al gobernador: «Recibidlos, yo voy a retirarme a esta pieza a fin de dejaros en libertad y para evitarme algún insulto». Dicho esto, antes de que don Rodrigo pudiese detenerlo, don Enrique empujó la puerta del dormitorio y entró. El gobernador, vivamente alarmado por doña Elvira, no tuvo más arbitrio que precipitarse al dormitorio detrás de don Enrique y, acercándose a una mesa sobre la cual estaba un velón, apagó la luz, dejando la alcoba en completa oscuridad. Doña Elvira, que lo había escuchado todo, acababa de ocultarse detrás de las cortinas de la cama de don Rodrigo. Fin de capítulo 36.